En cuanto a al informe que habían hecho de la implementación del nuevo plan que se quiere hacer en el 2013, que habían dicho que era, resumiendo, era pobre es decir, la importancia que se le quiere dar a la investigación o a la formación de grado. Claro, la información que yo me había llegado es que justamente uno de los puntos principales era que estaba enfocado a eso y quería saber en qué grado era que no se le dio tanta importancia, según lo que ustedes sabían. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Respecto al tema del plan de estudios, en parte nace de un uso diferenciado de lo que en la facultad mayoritariamente se entiende por metodología y lo que nosotros entendemos por metodología. Por eso, las personas que conocen el informe anterior habrán notado que ya no hablamos de metodología. Estamos hablando de métodos y técnicas de investigación. Para nosotros, los métodos y técnicas de investigación no es la epistemología, por ejemplo. Y ya dijimos hace 3 años que el plan de estudios estaba cargado en exceso de contenidos metateóricos. Y a nosotros el proyecto tal cual nos ha llegado no nos ha persuadido de que esos problemas hayan desaparecido. Más bien al contrario, tenemos indicadores específicos que nos ponen sobre aviso de que todavía estamos peor, porque mucha gente está pensando que está abriendo un espacio para aprender a investigar y con los contenidos que ahí se ponen, eso no va a pasar. Esa es nuestra impresión. Entonces, por ejemplo, de los 3 ítems, yo ahora no tengo aquí el documento, o 4 de los contenidos que se prevén para el módulo de metodología, como mucho un 25%, es lo que en cualquier lugar del mundo entenderían por métodos y técnicas de investigación. Esa es la realidad. Otra cosa es que nosotros no venimos aquí a pontificar, ni buscamos el proselitismo. Nosotros decimos lo que pensamos, y lo que pensamos es eso.